de nuevo por saliendo del termo. Una locomotora que no para, por desgracia, a diferencia de algunas especies. Con ustedes, la columna de animales raros en peligro de extinción, de Noelia Rodríguez Loza. ¿Cómo estás, Noé? Hola, Gus. Estoy bien. ¿Y vos? Muy bien. Una alegría que estés de nuevo. ¿Qué animal nos trajiste hoy? El animalito que traje hoy se llama culo tapado. Un nombre poco discreto. Exacto. Su nombre científico es Calyptopactus retusus. Calyptopactus retusus. Habita en los bosques secos del Gran Chaco de Argentina, Bolivia y Paraguay. Es muy similar al armadillo, presentan varias placas óseas en el dorso que protege su piel. Miden entre 7 y 12 centímetros de largo y pesan 120 gramos. Su mejor arma son sus garras delanteras. Sus oídos están ocultos y se encuentran tapados por la piel. Su cola se aplana en las últimas vértebras. Sus ojos son muy pequeñitos y su color es rosa con pelos blancos. Ellos se alimentan de hormigas y larvas. Y tienen dos curiosidades. Una es que son muy difíciles de encontrar porque se encuentran en áreas arenosas y se activan en la noche porque pasan bastante tiempo escarbando en la tierra buscando alimentos. Y la otra curiosidad es que los científicos bolivianos lo encontraron y lo llamaron el llorón por su sonido. ¿Y saben por qué está en peligro de extinción? ¿Querés saber, Agus, por qué? ¿Por qué no, Porque lo cazan para comer su carne. ¿Quieren escuchar cómo hace el sonido el animal? Sí, me da curiosidad. Bueno, vamos a escucharlo ahora. Qué música tan melodiosa, casi tanto como su nombre, culo tapado. Bueno, espero que les haya gustado. Y nada, quiero mandar un saludo enorme a mi familia y a Brandon, que lo amo con todo mi alma. ¿Y dónde está Brandon? En Barcelona. Qué linda ciudad. Gracias, Noé. No, de nada, Gus. Nos espero el próximo jueves. Les dejamos con la canción Animal, de Soda Stereo. Deseo encadenas. canciones.